A las flores de limón, por aquí podéis pasar. Por aquí yo pasaré y una niña dejaré. Páseme sí, páseme ya, por la puerta de Alcalá, que si usted no se queda, otra niña pagará.